Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es el momento de hacer un resumen. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y seguramente usted en este momento está gozando de la compañía familiar. Está gozando de las bendiciones de nuestro Dios allí con sus seres amados. Por eso vamos a comenzar nuestra conversación hablando de nuestro Dios y lo que debemos hacer. Durante todo el trimestre hablamos de adoración. Uno tiene que hacerse la pregunta básica: ¿y qué aprendí? ¿Será que estaba adorando bien? ¿Será que estoy adorando mal? ¿Será que es equivocada mi adoración? Porque al final de cuentas en la problemática va a ser justamente la adoración. ¿A quién estoy adorando? ¿A quién estoy reverenciando? Desde los comienzos, nosotros cuando estudiamos este concepto de adoración, vimos que Dios colocó las bases cómo debería ser nuestra adoración. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dice: mira, yo los voy a instruir ahora para que ustedes no se desvíen de la adoración, porque va a ser muy fácil. Están rodeados de un mundo que los va a contaminar y les voy a decir cómo se debe adorar a Dios para que no se pierdan. Les voy a colocar un día, y no se los coloca allí, sino que se los recordó realmente, porque siempre lo habían tenido, un día donde se debe adorar, por una razón muy específica, porque yo soy un Dios creador. Y luego miramos cómo pasamos por estos maravillosos libros de los Salmos, donde se habla de una adoración extraordinaria, la alabanza a Dios en los Salmos, que a veces nosotros entramos en problemas de conformismo, hacer concesiones, y entra justamente la adoración en un problemático bastante serio. Pero también nos advierte la Escritura que habrán palabras engañosas a las cuales nosotros tenemos que estar atentos para no caer en ellas. Cuando Israel se fue al exilio, Dios incluso colocó a profetas para que ellos mantuvieran una linda relación con Dios y volvieran. Cuando él dijo que tenían que volver nunca a los 70 años, nunca los abandonó Dios. Y nuestro concepto de adoración debe ser en espíritu, en verdad. Especialmente se lo dijo a la mujer samaritana y a un pueblo que era despreciado, se lo dijo de una verdad tan grande. Y la iglesia primitiva, que tuvo problemas de adoración, pero salió triunfante porque Dios estaba adelante. ¿Y qué dice Apocalipsis de la adoración, el último libro de la Biblia? Apocalipsis es un libro lleno de adoración, porque ese es el centro de todo nuestra razón de existir. Y nosotros dijimos al comenzar nuestro estudio allá por mes de julio que nuestro propósito general será hacer un llamado a la adoración por medio de este estudio que vamos a hacer y comprender lo que debe ser la verdadera adoración. ¿Los hemos conseguido? Yo creo que es una pregunta personal. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos por lo menos dos ejemplos que nos dicen claramente lo que aconteció. Dos siervos de Dios tuvieron la visión de Dios. Uno se encuentra en Apocalipsis 1, del 13 al 18, si usted desea leerlo. Y el otro se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, los versos 1 al 6. En ambos casos se presenta la visión de un Dios grande y poderoso. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 1, 13, dice: esa visión que tuvo fue de alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y fíjate que cuando él tuvo esta visión, dice: caí como muerto a sus pies. Bueno, esa fue la reacción, caer como muerto. ¿Por qué? Porque demasiado grandioso, algo quedó sin fuerzas prácticamente. Y no es muy diferente a lo que le sucede a Job. Cuando Job también tiene la visión, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una reacción más o menos semejante estos dos siervos de Dios, y creo que nosotros mediante esto deberíamos tratar de vislumbrar lo que significa la presencia de Dios. Creo que eso deberíamos hacerlo, especialmente cuando invocamos su presencia. Cuando nosotros invocamos su presencia, quiere decir que estamos por fe, creemos que estamos en la presencia de Dios, y nuestro comportamiento debería ser diferente. en todo sentido. Cuando el Espíritu de Cristo conmueve el corazón con su maravilloso poder de convicción, que es el que en realidad nos motiva, nos lleva a encontrar la verdadera adoración, en el ser humano se despierta un sentimiento de deficiencia, fíjate, Horacio, y lo muestran los ejemplos que tú estás colocando y otros más que hay en las Escrituras, sí, que lleva a la constricción de la mente y del espíritu más bien que a la jactancia. Porque yo no veo que ninguno de estos personajes que después que vio a la gloria de Dios, bueno, parte de la gloria de Dios en realidad, no toda su gloria, tuvo la diferencia de mostrarse en parte para que ellos vislumbraran lo que era. Estoy pensando, así se me viene a la mente enseguida el caso de Moisés, cuando le pide que le muestre su gloria. Alguno dice, pero qué manera de hablarle a Dios. Pero él había llegado a tal amistad con el Señor, a tal compromiso con él y acercamiento y obediencia. ¿Qué puedo decir eso? Y Dios trató de mostrar sus espaldas para que no muriera realmente. Dice que coloca su mano en la hendidura de la peña, ¿no es cierto? Y él pasa y muestra su rostro. Además, en esa ocasión, Moisés no se atreve a mirar tampoco. La reacción del hombre fue de humillación, claro. No de jactancia, no salió diciendo, vi la gloria de Dios. No. Una humildad, porque reconoce que un Dios tan perfecto, tan llano, tan grande, digna estar en medio nuestro y mostrarse como es realmente Dios. Así que cuando nosotros decimos aquí que Juan dice caía a sus pies como muerto, justamente porque está viendo la gloria de Dios y la reacción propia de aquel que comprende cómo es Dios y lo adora genuinamente y le dice, Señor, ayúdame para que te pueda adorar sin perder de vista quién eres. Nosotros vemos la reacción de personas ante autoridades, ante otras personas semejantes a ellos, que por el hecho de tener una investidura, a veces se reverencian, se respetan, y tenemos que reconocer que nosotros fallamos en eso en cuanto a nuestro Dios, que Dios es alguien que no podemos ni siquiera pensar en compararlo con el ser humano. Fíjate que Daniel, cuando está allí en capítulo 8, versículo 17, que también presencia la gloria de Dios de alguna manera, dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Bueno, Daniel no entendió todas las cosas que escribió, pero qué bueno que las dejó escritas, porque han servido para ahora. Ese libro se cerró, pero se abrió ahora, justamente en el tiempo del fin. Pero él, cuando se encuentra con estas visiones, cae como muerto, porque presencia nada menos que la gloria de Dios. La comprensión de la gloria de Dios hace justamente la gran diferencia. Ahora fíjate, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros encontramos allí que en la revelación hay escena de seres que adoran a Dios. Permíteme dar algunos textos para que nuestros auditores puedan buscarlos. Está Apocalipsis 4, del 8 al 11, Apocalipsis 5, del 8 al 14, Apocalipsis 7, del 9 al 12, Apocalipsis 11, del 15 al 19, Apocalipsis 15, del 1 al 4, Apocalipsis 19, del 1 al 5. Entonces tenemos una cantidad de textos que nos hablan precisamente de la adoración. Apocalipsis 4, por ejemplo, muestra el trono de Dios en toda su plenitud. Y allí se habla de que justamente los seres que están allí adoran a Dios, hablan de que santo, santo, estoy pensando en el versículo 8, santo, santo, santo, tres veces, interesante esa repetición, es muy puntual dentro de la Biblia, claro. Está haciendo resaltar lo que se quiere decir, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjate que en el capítulo 5 también se repite esta misma escena. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hay también un sentido de adoración aquí que se repite, y nosotros vemos que aquí se está presentando a Cristo como el Cordero, ese Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Entonces, nosotros vemos aquí que se le adora por ser el creador. Y al final, en el verso 13, por eso al final del verso 13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Un concepto de adoración que también se repite allí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Están comprendiendo que la salvación es gracias a los méritos de Cristo. Y el versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, al único que debe ser adorado. Fíjate que esto se repite en el capítulo 11, los versos 15 al 19, donde en una parte dice: se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Vuelve a decir en el verso 16, dice: a los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dice. Entonces, aquí habla de esa adoración que merece nuestro Dios y que estos personajes le brindan. ¿Okay? En respuesta a qué están adorando, el versículo 17 lo dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esa es la razón por la cual adoran a Dios. Y en el versículo, capítulo 15, te fijas cómo estamos pasando del 4, sí. 5, 7, el 11, capítulo 15, ahora nuevamente se produce lo que llamaríamos este concepto de oración. ¿Quién no te temerá, leyendo el versículo 4, quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es como decir gracias porque todo lo pusiste al final y todo lo terminaste. No dejaste que este pecado siguiera creciendo, que siguiera aumentándose. Qué bueno eres, Señor, por eso te adoramos, porque al final tú has cumplido tus promesas y nosotros estamos contigo. Y en Apocalipsis 19, del 1 al 5, si nosotros vemos el verso 4, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Es interesante el concepto de adorar, que incluye a todas las personas. Y uno dirá: bueno, aquí adoran solamente los que están salvos, pero según entendemos y según dice la Escritura, todos al final van a adorar a Dios. Bueno, nosotros tenemos que reconocer que aquí nuestro Señor es alabado por su santidad, por derramar su sangre, por su poder, por su fortaleza, por su honor. Él es alabado por su justicia y su juicio y por la salvación que ofrece. Quizás una reflexión, el día a día de nuestro andar, de nuestro caminar, debería estar un poquito más centrado en dar gracias a Dios por las pruebas, por las bendiciones, por lo que ha hecho por nosotros, y adorar a ese Dios por lo que ha sido. Porque si estamos con vida, porque seguimos existiendo, es porque Él lo permite, porque Él abre su mano poderosa para entregarnos tantas bendiciones. Y en la medida que nosotros hacemos esto, glorificamos a Dios y nos acostumbramos a adorarlo, yo creo que eso va a ser un cambio notable en nuestras vidas. Hay un capítulo en Apocalipsis, capítulo 13, que en el contexto histórico uno podría decir está relatando justamente los acontecimientos finales, una serie de hechos que a veces nos confunden un poquito. Pero bajo el concepto de adoración vemos que en el conflicto final, efectivamente, la adoración va a estar latente, va a ser puntual, va a ser tema realmente de el último tiempo. Quizás usted con algún comentario se acerque, lea un poquito más acerca del capítulo 13, nosotros solamente vamos a comentar en el concepto de la adoración. ¿Qué es lo que habla el capítulo 13? Dice que hay una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Aparece un dragón con su poder que le da poder a esta bestia. otra que emerge de la tierra y manda que los hombres hagan una imagen de la primera bestia, y aquí está el problema, y que la adoren y reciban su marca. Ahí está el problema. Fíjate, el Señor cuando pide la adoración nuestra, lo hace para librarnos de la idolatría. O sea, lo hace siempre tú encontrarás todo lo que el Señor nos pide, todo lo que el Señor nos ordena, siempre es por nuestro bien, está pensando en nosotros. Aquí hay un poder que exige la adoración para Él, pero no está pensando en nosotros, como es nuestro Dios. Y aquí se habla, en estos textos que tú lees, se habla de este dragón que le dio poder a esta bestia o a este animal que está representando un poder. Y este dragón, como lo dijimos durante la semana, nosotros podemos ver que allí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis se desenmascara. Prendió, dice, al dragón, capítulo 20, verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí dice claramente quién es ese dragón. Es el diablo y Satanás. Y sus ángeles, porque mira, exactamente. En el concepto de adoración, el versículo 4, el capítulo 13, dice, y adoraron al dragón. O sea, él está como cumpliendo lo que quiere. Es una adoración falsa. Es una adoración engañosa. Pero están adorándole. ¿Quiénes son esos que están adorándole? Los que están perdidos. Es terrible. Que deberíamos levantar la voz y decir, cuidado con eso, no adorar. Ahora, fíjate una cosa, que nadie piense que, recordemos que todo esto es un lenguaje simbólico. Claro. Porque dice, adoraron al dragón. Nadie piense que se va a presentar un dragón y alguien va a ir a adorar ese dragón. No, no van a adorar el dragón. El personaje que se presenta no es un dragón. Está simbolizado por un dragón. Lo mismo sucede cuando habla de la adoración. Ahí en el verso 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, no pensemos que aquí hay dos animales, que la persona va a ir a adorar un becerro de oro, por decirlo de una manera. No, no se trata de eso. La adoración aquí es muy sutil. Entonces, el enemigo, recordemos que el enemigo nos va a engañar. La persona que esté adorando va a creer, muchos de ellos van a creer estar adorando a Dios. Y aquello que unos indicios que muestran justamente ese detalle de la adoración, porque tiene algunas características que nos dicen quién es ese dragón y qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, el versículo 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, arrasa con todo en cuanto a la adoración. Claro. Lógicamente, al cielo también, colocando lo mal ante los hombres. Fíjate que su tabernáculo. Esto me hace recordar cuando le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, después de eso, siguieron ofreciendo sacrificios, siguieron yendo al templo y sacrificaban corderos y todo eso. Entonces, ellos no tenían conciencia de lo que había sucedido. Y muchos de ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Entonces, lo mismo sucederá en este caso, lo que nos está hablando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que Dios nos ha dado suficiente tiempo para que nosotros comprendamos cuál es la verdad. Nos ha dado no solamente el tiempo, sino nos ha dado los medios, porque en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos lo que es la verdad. Allí encontramos la verdad. Es la palabra de Dios, es la verdad, y el Espíritu Santo nos dirige, nos guía. Pero siempre y cuando yo esté dispuesto, siempre y cuando yo quiera hacerlo, el Espíritu Santo no me va a obligar, no me va a someter. La única sumisión que nos hace el Señor es a través de su amor. Él quiere someternos mediante su amor. En eso podríamos decir que nos vence. Cuando su amor llega a nuestro corazón, allí nos vence. Pero en este caso nosotros tenemos que saber que el Señor, por todos los medios, está tratando de llevarnos la información necesaria para que nosotros no seamos engañados. Pero hay un detalle que lo habíamos mencionado durante la semana. Varias veces se va a repetir una palabra o algo parecido a esa expresión en relación a... Y leo el texto, versículo 7 de Apocalipsis 13, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Este concepto de permitir, de dejar hacer, es por un tiempo limitado. Y Dios en su misericordia ha permitido para que se muestre el verdadero error, el engaño de la falsa adoración, y nos acerquemos a Dios y nos volvamos a Él. Por eso que uno tiene que entrar y analizar con mucha tranquilidad el capítulo 14 de Apocalipsis, porque justamente el capítulo 14 habla de la gran advertencia que uno debe proclamar al mundo para no ser llevados hacia la adoración equivocada. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 14? Es un capítulo maravilloso en relación a los acontecimientos finales, pero el versículo 6 habla de un ángel. Uno puede llamar a esto, y le hemos llamado el mensaje de los tres ángeles. Primero, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Es el evangelio que ha estado siempre siendo predicado, pero ahora con un énfasis especial en el tiempo final, a toda tribu, lengua y pueblo. ¿Qué decía ese mensaje? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Repetitivo el hecho de a quién se debe adorar, a quién debemos adorar, es aquel que hizo el cielo y la tierra y a nadie más. Y nadie tiene esos atributos en el universo entero, porque, solo Dios. Fíjate, podríamos preguntarnos, ¿quién como Dios? Porque Dios es la fuente de su poder, o sea, Él no depende de nadie. Claro. Todo lo demás es dependiente, Dios no depende de nadie. ¿Quién más puede crear algo con la simple palabra? En el Salmo 33:9, allí nosotros podemos verlo. Desde las maravillas que solamente pueden ser vistas a través de poderosos microscopios, o aquellas que pueden vislumbrarse con potentes telescopios, es solamente Dios el que puede mostrarnos su poder a través de esto. Cuando uno mira el universo, exactamente ve cosas grandiosas y dice, alguien tiene que haberlas creado, no creo que la casualidad trajo toda esa perfección. Son demasiado. O sea, además, cuesta mucho creer que fue a la casualidad, cuesta más creer que fue Dios el creador. Y al ver eso uno dice, va a un concepto de infinidad, porque de infinito, digamos. ¿Por qué? Porque si alguien los creó, quiere decir que estaba antes que eso. Exactamente. Y uno cuando ve, por ejemplo, algunas estrellas que están a millones de años luz, significa que se demoró millones de años en llegar la luz a nosotros para verla. O sea, estaba presente ya esa creación, y antes de eso Dios ya estaba. La grandiosidad, como tú decías en la semana, del macrocosmo, pero también la grandiosidad del microcosmo, que tiene tantas características muy parecidas al macrocosmo. Hay espacios, hay lugares, hay toda una estructura muy bien delineada de un autor tan perfecto como es Dios. Ahora, nosotros creo que cuando hablamos del Apocalipsis, hay quienes, como tú lo dijiste en algún momento también, hay quienes le tienen terror al Apocalipsis, no quieren saber nada del Apocalipsis. Nosotros no tenemos nada que temer, por cuanto si nosotros estamos adorando a Dios, al verdadero Dios, al único Dios verdadero, no tenemos nada que temer. En Apocalipsis se habla la consecuencia del pecado, se muestra la consecuencia del pecado. Pero nosotros hemos recibido la salvación gratuita que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le adoramos. Le adoramos porque Él es el Creador, Él es el Redentor, es el Sustentador de nosotros y es aquel que también nos va a llevar a una nueva vida, a una nueva tierra renovada donde vamos a morar. Así como salió de las manos de nuestro Dios cuando se las entregó a Adán. Por eso nos lleva a adorar a este Dios. Y también nos muestra las Escrituras que no cometamos los errores que cometieron algunos, como por ejemplo Juan, se presenta un ángel y él en forma espontánea adora al ángel. Pero el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. El ángel no permitió ser adorado. Y fíjate, es interesante notar cuando Jesús caminó sobre las aguas y luego después sacó a Pedro que se estaba hundiendo, cuando llega a la barca, allí los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron, lo dice claramente, adoraron a Jesús allí en la barca y Jesús no rechazó esa adoración porque Él es digno de ser adorado siempre. Cuando estamos terminando el trimestre y este comentario, lo único que tenemos que decir, adora a Dios. No hay otro que debe ser adorado. El deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el Creador y que en Él todos los demás seres deben su existencia. No hay nadie que no deba su existencia a Dios, porque Él creó todas las cosas. La Biblia, cuando presenta la adoración a Dios, cuando presenta las referencias a otros dioses paganos, menciona en el caso de Dios las pruebas de su poder creador, que nadie lo tiene. Por lo tanto, es indubitable, digamos así, verdad indubitable, como decíamos la lección pasada, sí, esta verdad de la adoración solo a Dios, que está probada reiteradamente en todas las escrituras. El salmista dice: reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Dios. Salmo, estoy leyendo Salmo 10:3. Cuando esa actitud se presenta, Dios nos levanta como hijos suyos, hijos santificados, hijos pronto a ser glorificados, porque eso va a ser cuando Él venga. Pero estamos entendiendo de un Dios realmente maravilloso. Que el Señor nos acompañe realmente para que cuando aparezca este Señor maravilloso en las nubes de los cielos, nosotros podemos tener la seguridad de estar en presencia de Él, porque aquí en la tierra hemos aprendido a adorarle, hemos aprendido a estar con Él. Cuando el fin del conflicto se lleve a cabo, se termine todo, cuando todo este problema de adoración se haya terminado, hay un texto que dice Apocalipsis 15:4, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de los cielos. Y cayendo, posternados, adoraron al Príncipe de la vida. Interesantes esos textos que aparecen en Apocalipsis. Pero a mí me gusta mucho un texto que aparece en Apocalipsis también. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, Apocalipsis 21:1. ¿Qué es lo que ha quedado atrás? El pecado, la destrucción, el error, y el concepto de adoración ha sido levantado, y por la eternidad vamos a recordar lo que fue nuestra salvación, nuestro ingrato pasado por este mundo, pero será una cosa maravillosa. Solamente quedará un recuerdo, Horacio. Solo quedará un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, para que nunca nos olvidemos que gracias a Él nosotros hemos alcanzado la salvación. Estamos terminando. Gracias porque nos acompañó durante todo un trimestre. Hemos visto la adoración y los invitamos para que la próxima semana cambiemos un nuevo tema que también será tan maravilloso como el de ahora. Bendiciones, que el Señor los acompañe. Estamos en un mundo oscuro, un mundo donde solamente lo negativo se constituye noticia. Nos hemos acostumbrado un poco a eso. Por eso es bueno que nos detengamos un momento y pensemos en todo lo bueno que hemos recibido. Y eso bueno nos va a hablar de ese Dios de amor, aquel Dios que desea lo bueno para cada uno de sus hijos. Y creo que si empezamos a notar aquellas cosas buenas en nuestra vida, será una lista bastante larga, surgirá en nuestro corazón el deseo sincero de adorar a nuestro Dios. Y nuestro mayor gozo será cantar alabanzas, adorar a nuestro Rey, Creador, Juez y Salvador. Medítelo. Será hasta la próxima. Y que el Señor le bendiga. Un gran abrazo. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas inanimadas e inanimadas declaran de su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.